estás en mí y mi palabra está en ti. Pide lo que quieras y hecho será. Y en aquel día no me preguntes nada. Es cierto, digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, que vuestro gozo se ha de cumplir. Si tú estás en mí y mi palabra está en mí, y hecho será. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si un hombre me ama, mi palabra de guardar. Mi mandamiento a ti es que se amen unos a otros. Oh, yo les he amado, hay que amarnos a otros. Entonces ellos sabrán que son mis seguidores, si tienen amor del uno al otro. Si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide lo que quieras y hecho será. Si tú estás en Él,